la manzana, vestida con apenas una hoja. Evita palpitar problemas, vale la pena la tentación. Las leyes de la tribu y las del corazón nunca son las.